Claro que importa hablar cuando tú me miras. Digan lo que digan, digan lo que digan. Y es que no quiero escuchar si son palabras.